La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Si nos metemos en la tierra de Fuerte al Medio, Santi Marino, buenos días. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, muy bien por aquí. Tenemos doble tema, Indalo y los retiros voluntarios y también qué está ocurriendo en los medios públicos, ¿no? Sí, en realidad tenemos una respuesta posible a una pregunta que nos venimos haciendo y es ¿quién paga la cuenta, no? ¿Te acordás que la semana pasada hicimos un análisis integral, en realidad hace dos semanas, hicimos un análisis integral de la crisis del sistema de medios, pensándolo como un proceso mucho más complejo que apenas político? Y en ese contexto siguen sucediendo cuestiones y novedades que tienen que ver con otro ladrillo en la pared de esta serie. Y en esa línea, mientras los medios no saben quién paga la cuenta en la era digital, así lo planteábamos hace dos semanas cuando pensábamos en su fracaso constante en los modelos de negocio, todos los medios se mudan a internet porque están obligados a hacerlo, pero no tienen claro de qué modo volver rentable esa mudanza. Y entonces en ese contexto atraviesan un proceso de crisis y lo que tiene respuesta es quién paga esa crisis, y la paga, como decíamos también en parte hace dos semanas, el eslabón más débil de la cadena. Entonces hay una remera que podríamos hacernos muy dolorosa, en este caso una remera que diga: la crisis la pagan los trabajadores. Sí, en contra del Partido Obrero, ¿no? Sí, exactamente, no conseguiríamos muchos adeptos ni quienes compren esa remera, pero me parece que al contrario de lo que demanda ese eslogan o esa idea fuerza del Partido Obrero, todos deseamos que la crisis no la paguen los trabajadores, pero en el sistema comunicacional no hay manera de evitar que eso suceda, uh-huh, aparentemente, y sucede además a ambos lados de la grieta, lo cual viene a poner en discusión otra afirmación, y es que cuán construida es esa grieta y cuán efectivamente material es, porque lo que encontramos son formas, rasgos y prácticas equivalentes a los dos lados de un proceso que es conflictivo desde hace mucho tiempo y que nada tiene que ver con una explicación simplista en términos políticos. No hay grieta en la crisis económica del sistema de medios. Nosotros cuando analizábamos el otro día podíamos hacer una lista que incluía a los medios que antes eran kirchneristas y que hoy no se sabe bien qué son, a los medios que antes eran opositores fuertemente y que hoy como grupo reciben grandes montos de pauta y sin embargo atraviesan situaciones económicas que los llevan hasta el cierre en decisiones estratégicas de su gestión de medios. Pero lo cierto es que una primera conclusión a sacar respecto de este proceso es que no hay tal grieta en la crisis económica del sistema de medios, esa crisis que en algunos casos, para algunos soportes y para algunas empresas, parece terminal. No vamos aquí a resolver el final de ningún medio, ni vamos a caer en la tentación de esa demanda. ¿Cuántos más años le quedan a la prensa gráfica? ¿Cuántos más años le quedan a la radio tal cual los conocemos? No, vamos a salir de ahí. Pero sí vamos a decir que esa crisis que parece terminal se manifiesta en todos los tipos de medios, más allá de su soporte original, prensa gráfica, radio, televisión, y su línea editorial que establece la posibilidad de vincularlo de un lado o del otro del conflicto político en nuestro país. Ahora, a esta crisis, en un sentido amplio, podríamos entrarle del lado de la calidad periodística. No lo vamos a hacer, pero digo, en los últimos días, esta semana, la crisis de la calidad periodística quedó manifestada en el pésimo modo en que los distintos medios privados comerciales construyeron la representación respecto de la desaparición del submarino Ara San Juan, o que se manifiesta, por ejemplo, en la bajeza a la que cae como botón de muestra, no porque explique y condense todo, Julio Bazán, el periodista de TN y Canal 13, preguntándole a una mujer familiar de los tripulantes del submarino cómo le va a contar a sus hijos esta novedad, y recibe esa respuesta tan significativa de el pésimo trabajo que hace, que es: mire señor, yo no tengo hijos, sáqueme de ese lugar. Sí. No vamos a entrarle a la discusión de la crisis respecto a la calidad periodística, que es un análisis que nos debemos, al que debemos volver y hemos hecho en algún momento, porque efectivamente, si bien damos cuenta siempre de las muy malas condiciones de flexibilización en las que se lleva adelante el trabajo. Lo cierto es que cuando hablamos de calidad periodística, sobre todo en los medios privados comerciales, estamos encontrando problemas muy profundos de chequeo de fuentes, de manejo de datos, etcétera. No vamos a ir por ahí. Vamos a entrarle por el lado material, contante, sonante. Hablemos de plata, como dice la convocatoria a la presentación del libro Como Sea, que haremos la semana que viene junto a algunos compañeros que sí se dan la reflexión, por ejemplo, que no aparece en el sector privado comercial, de cómo encontrarle respuestas al problema del financiamiento en el sistema de medios sin fin de lucro. Entonces, al problema de la crisis económica, el sistema de medios, sobre lo que ya hemos dicho, que no hay grieta y que se manifiesta a ambos lados del conflicto político, vamos a entrarle por el lado material, que se consolida de modo constante en la pérdida de cientos y miles de puestos de trabajo de periodistas, técnicos, maquilladores, etcétera. Es decir, cuando uno analiza o intenta encontrar elementos que sostengan esa afirmación, el sistema de medios está en crisis, encuentra un elemento contante y constante, es decir, contundente, significativo y que no se frena, que es, en primer lugar, la flexibilización de las condiciones de trabajo de los periodistas, que pasa en cualquier sector. Cada vez hay más monotributistas, cada vez hay más proveedores de servicio, cada vez hay menos relación de dependencia en la industria comunicacional en términos de los trabajadores. Y luego, en una segunda instancia de esa flexibilización y precarización, aparecen los despidos. Cada vez hay más despidos y los despidos no distinguen entre firmas emblemáticas, trabajadores rasos o trabajo creativo, trabajo técnico. Cuando hablamos de pérdida de puestos de trabajo en el sistema de medios, hablamos de múltiples actividades diferentes y encontramos entonces en esa consolidación de la crisis económica un número significativo que crece todo el tiempo. Hasta hace dos semanas hablábamos de entre 2.000 y 2.500 trabajadores que han perdido su trabajo en distintos medios. Pues bien, en estos días ese número se va agigantando. Entonces, uno podría pensar que si no hay diferencia política para la situación de atravesar la grieta por parte del sistema de medios, tal vez podríamos distinguir entre estructura de propiedad, que es algo a lo que suelen hacer los que critican porque desconocen el sistema sin fin de lucro, reclamarle sustentabilidad a sus proyectos, creatividad, innovación constante, etcétera, pero plantearle algunos límites respecto de cómo deberían financiarse. Bueno, si desconocemos eso, es decir, evitando ese análisis tan simplista, vayamos a pensar si es la estructura de propiedad la que genera las condiciones para la crisis económica que atraviesan los medios, dado que no es su línea editorial, ya no es un problema político. Entonces analicemos, por un lado, medios privados comerciales y por otro lado, los medios de propiedad estatal. Y lo que encontramos es que tampoco es la estructura de propiedad la que distingue o establece que un medio atraviese crisis económicas y que en esa crisis económica que atraviesa, los que paguen la crisis sean los trabajadores. De un lado tenemos el caso del Grupo Indalo, con sus novedades esta semana, y del otro lado tenemos los medios que están en manos del Estado con novedades bastante significativas y que circulan poco en el sistema de medios, que nos permiten pensar entonces de nuevo en que la crisis la pagan los trabajadores perdiendo sus puestos de trabajo. Hace poco más de un mes, no recuerdo si fue hace cuatro semanas o un poco más, nosotros analizamos en Fuerte al Medio la novedad de quién iba a ser el comprador del Grupo Indalo. ¿Te acordás, Diego, que sí, le sacamos una radiografía al fondo de inversión OP, que en manos de Ignacio Resner llegaría, desembarcaría en el sistema de medios argentino y en otras actividades para quedarse con el Grupo Indalo, ¿te acordás? Un empresario que después apareció en los Paradise Papers, ¿no? Entre otras cosas, después apareció en los Paradise Papers y que a partir de eso y de otras cuestiones vio frenado su desembarco, sobre todo por el proceso judicial que sigue el Grupo Indalo, que tiene que ver con otras actividades y no solo comunicacionales. Recordemos que ahí se juega una empresa muy importante que es Oil Combustibles, que atraviesa un proceso judicial complejo dado que durante mucho tiempo se quedó con lo recaudado por un impuesto de los cuales las empresas que venden combustible son solo agentes de retención y luego no lo daban al Estado. Bueno, en ese contexto, los nuevos dueños de Oil y del Grupo Indalo, este grupo OP Investment que tiene a Ignacio Rosner al frente, avisó por estos días que está con algunos problemas respecto de su relación con el Estado para desembarcar con la inversión que necesita el Grupo Indalo para llevarse adelante. Los nuevos dueños del Grupo Indalo avisaron que tienen un plan de reestructuración económica, que lo presentaron al juzgado y que tuvieron una noticia bastante negativa porque se ven enfrentados a la necesidad de llevar adelante un concurso de acreedores. ¿Cuál fue la respuesta que tuvo el Estado en estos últimos dos días? Y que eso es lo que puso en alerta y con una estrategia muy relevante a los trabajadores de los medios del Grupo Indalo, planteando la necesidad de que se mantengan esos puestos de trabajo. Y sin distinción de cuán conocida es la figura, vimos ahí a periodistas como Lola Cordero, como Beto Casella, como Ibar Yardrowski, cualquier periodista o conductor de los distintos medios, con una campaña común planteando la necesidad de defender sus puestos de trabajo. El problema que tienen los trabajadores frente a los anuncios de los nuevos dueños del Grupo Indalo es que Abad, el titular de la AFIP, respondió en los medios, por ahora solamente en los medios, que no van a aceptar la propuesta del plan de pago para las deudas fiscales que hizo el Grupo OP frente a la posibilidad de quedarse con el Grupo Indalo. Uh-huh. Y que entonces, a partir de que la AFIP no va a aceptar un plan de pago respecto de lo que debe el Grupo Indalo y la empresa Oil Combustibles, van a propiciar la quiebra. Lo que anuncian los nuevos dueños del Grupo Indalo es que si se propicia la quiebra y el gobierno además se declara prescindente de su rol respecto de la mantención de los puestos de trabajo, los nuevos dueños dicen que si se lleva adelante el proceso de quiebra y entonces no se le aprueba el ingreso de dinero que tienen que desembarcar, no tienen dinero para pagar los salarios. Y que de aquí a poco, los 4.000 trabajadores que están vinculados a las empresas de medios del Grupo Indalo y los más de 10.000 que están vinculados a Oil Combustibles, posiblemente no cobren sus salarios, dado que la propuesta de pago de lo que debe ante la AFIP el Grupo Indalo por parte de los nuevos trabajadores no va a ser aceptada por el gobierno. Uh-huh. Situación ahora, caótica, digamos, ¿no? Una situación que no tiene un horizonte demasiado feliz bajo ningún punto de vista. La verdad es que no se ve una lucecita al final del túnel, digamos. Todas las condiciones están dadas para que esto termine mal. Ahora, esto es esperable en algún punto, Diego, porque el gobierno, desde el 10 de diciembre de 2015, ha manifestado de forma material y simbólica, que no entiende a la concentración en la propiedad de los medios como un problema. De hecho, como decíamos la semana pasada, de aquí a pocas semanas aprobará la fusión Telecom Cablevisión, no ve tampoco que deba tener un rol activo en la defensa de los puestos de trabajo y mucho menos de la diversidad, en la libertad de expresión, respecto de una situación tan crítica de un grupo de medios que además es muy exitoso en términos de audiencia. Por ejemplo, si uno suma las audiencias de todas las radios del Grupo Indalo, llega más o menos a 3 millones de oyentes. Es casi más de 1 millón de lo que tienen todas las radios del Grupo Clarín, que uh-huh. tiene Radio Mitre, que es la radio más escuchada. Es decir, no estamos hablando de un medio que tenga una crisis en su nivel de audiencia. Tiene una crisis económica y financiera muy profunda, tiene una posibilidad del desembarco de capitalistas sobre los que sospechamos bastante y nos hicimos preguntas, pero frente a eso el gobierno tiene una decisión que podría implicar en una combinación de factores que esos trabajadores queden en la calle. Uh-huh. Ahora, esto sucede, por ejemplo, en la última semana del mes de noviembre, donde la agencia DIN, Diarios y Noticias, ya no funciona más. Es decir, hoy, 24 de noviembre, es el primer día en que DIN ya no envió de forma sistemática, más allá de lo que están haciendo sus trabajadores en su plan de lucha, el servicio que prestaba antes, porque ayer cerró sus puertas. Es decir, no tiene que ver con la estructura de propiedad ni con el lado al que estés de la grieta para que un medio atraviese crisis económicas. Y en este contexto, en esta situación tan crítica para los trabajadores, la otra noticia relevante de la semana, pensando en este aspecto, es que Educar, que es la agencia estatal que administra los canales Encuentro, Paca Paca, Deporte B, anunció que desde hoy, 24 de noviembre, y hasta el 7 de diciembre, se abrió el programa de retiros voluntarios para esas tres señales, Encuentro, Paca Paca, Deporte B, el Polo Audiovisual, que fue creado al calor de la política de televisión digital durante el gobierno anterior, y las gerencias administrativas y de recursos humanos de esta organización, Educar, en donde trabajan 200 personas, estamos hablando de 200 puestos de trabajo, y que depende directamente del sistema federal de medios y contenidos públicos, la cartera en donde es tiene rol de ministro Hernán Lombardi. Donde, perdón, dicen que Macri lo viene corriendo por el lado de che, vos no despediste a nadie todavía, ¿no? Exactamente, digamos, en el Excel con el que Quintana y el resto de los funcionarios de la jefatura de gabinete vienen interpelando a cada uno de los ministros, le dicen a Lombardi que todavía no tomó decisiones de desafectación de personal. Hay muchos rumores respecto de que Lombardi habría contratado a una agencia para que administre el modo en que van a despedir los trabajadores. Lo cierto es que se conoció esta apertura de retiros voluntarios. El retiro voluntario es una posibilidad que tienen los trabajadores de acordar la salida por parte del trabajador y la empresa. Se le paga el 120% de lo que le corresponde por indemnización, más el sueldo del último mes trabajado, pero lo cierto es que en estas condiciones y en el mapa que hemos descrito de la situación crisis económica, se van a la sombra, es decir, se van a la incertidumbre esos posibles trabajadores. Lombardi salió a desmentir que esto sea un plan de reducción de personal que viene acompañado con despidos, se apoyó en la noción de voluntario, del plan de retiros voluntarios, pero lo cierto es que es otra especie de ladrillo en la pared, y además, de nuevo, no es la estructura de propiedad la que condiciona una situación de tener que reducir planta de trabajadores, porque lo hemos enlistado hace dos semanas cuando analizábamos la crisis de los medios. El diario Clarín y el diario La Nación han cerrado su proceso de retiro voluntario bastante exitoso, en donde muchos trabajadores de muchísimos años, firmas emblemáticas como Marcelo Cantón para el diario Clarín o vinculadas al análisis de los medios como José Cretaz en el diario La Nación, tomaron la decisión de irse de esas empresas con el sistema de retiro voluntario. Uh-huh. Con lo cual, frente a este escenario tan complejo en términos políticos, tan complejo en términos tecnológicos, tan complejo en términos regulatorios, la incertidumbre que genera el proceso de digitalización del sistema de medios todavía no tiene respuestas para la pregunta ¿quién paga la cuenta en la era digital? Pero sí tiene respuesta esperable, conocida y lamentable para la pregunta de quién paga la crisis económica en este momento, y como siempre, la paga el eslabón más débil, la pagan los trabajadores. Santi, un abrazo grande y buen fin de semana. Un abrazo fuerte. Santiago Marino, fuerte al medio.